Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando. Bienvenides al programa de la radio de les niñes de la Gusantina, A tapar la calle. Que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñes y adultas afinamos nuestra oreja verde. Ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, estamos todos esperando. La calle todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 de FM. También la calle para jugar. A tapar la calle que no pasen coches, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle que no pase nadie, solo los niños dando buenos brincos. Buenas tardes a todas las personas que nos estáis escuchando. Hoy estamos por aquí el grupo de peques, que nos vamos a ir presentando poquito a poco. Por aquí tenemos a Liu. ¿Cuántos años tienes, Liu? 5. Genial. Y por aquí tenemos a Sufian. ¿Cuántos años tienes, Sufian? 5. Gracias. Y por aquí tenemos a Carmen. ¿Cuántos años tienes, Carmen? 5. Muchas gracias. También tenemos por allí a Sara. Genial, Sara. ¿Qué estás haciendo ahora en Gusantina? Pues estoy haciendo unas prácticas maravillosas con estos peques, que me lo estoy pasando fenomenal. Muchas gracias. Y por ahí tenemos a Sofía, que estoy de prácticas del grado de promoción de igualdad de género aquí en Gusantina con los peques. Muchas gracias. Por ahí al fondo tenemos a Mateo. Mateo, que estoy aquí escondido. Y yo soy Cata, que soy educadora en el grupo de peques. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? ¿De qué queremos hablar? Por ejemplo, Carmen, que estás aquí, ¿qué nos quieres contar? Que yo le voy a mandar un mensaje a mi madre, a mi padre, a mi hermana mayor y a mi hermano y a mi abuela, a toda la familia. ¿Y qué mensaje le vas a mandar a toda tu familia? ¿Qué es lo que les quieres decir? De la canción y de Ayadio. Vale, o sea que luego les vas a dedicar una canción. Sí. Vale, pues cuando vayamos a poner la canción, se lo dices, ¿vale? Vale. Y por ejemplo, Aliu, ¿qué te gustaría contarnos? Por ejemplo, ¿qué has hecho estas vacaciones, Aliu? Bueno, ¿qué has hecho hoy en la Gusantina? Que eso es más cercano. ¿Qué hemos hecho hoy en la Gusantina? ¿A dónde hemos ido, Aliu? A pabellón. ¡Ay, pabellón! Y yo me he ido con Marta. ¿Te has ido con Marta? ¿Y qué has hecho con Marta? Hemos jugado en las colchonetas, hemos ido al baño, hemos asistido en la asamblea, hemos elegido la estrella. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la estrella? El collar de la estrella. Ah, es un collar. Y ha sido Lía. ¿Y para qué es ese collar? ¿Qué significa lo de llevar el collar de la estrella? ¿Qué? ¿Nos quieres contar, Sofía, para qué es la estrella? La persona que lleva la estrella es la persona protagonista del día y la encargada de decidir los momentos y explicarnos un poco qué tal recogen el resto de personas y llevar un poco la actividad dentro de lo que cabe. Genial. Gracias. Oye, Sofián, ¿qué hemos hecho hoy en el pabellón? Porque tú has estado en el pabellón, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que has hecho? Que he jugado contigo. ¿Conmigo has jugado? ¿Y a qué hemos jugado? Que no me acuerdo, es que tengo muy mala memoria. A gatitos. ¿A qué? A gatos. ¿A gatos? ¿Hemos jugado a gatitos? ¿Puté? Vale. ¿Y cómo hacen ¿qué? Los gatitos? Miau, miau. Muy bien. ¡Wow, wow! Uy, pero eso es un perrito, ¿no? Sí. Vale. ¡Wow! Oye, Aliu, ¿y tú? ¡Kiki! ¡Velo, velo! ¡Kiki! Vale, es que hemos jugado mucho, ¿verdad? ¡Kiki! A los animalitos. Aliu, ¿tú a qué has jugado? Que no nos has contado qué has hecho hoy en el pabellón. A ver, que te dan una pista por ahí. ¿A qué juego hemos jugado al final? ¿Qué juego ha elegido la cabeza de gusano que hemos estado jugando al final? ¡Gavilán! ¡Gavilán, gavilán! ¡Gavilán, gavilán! ¿Te gusta ese juego? ¿No te gusta? No, es que me canté. Es que de tanto correr me voy a cantar. Bueno, pero claro, para eso vamos al pabellón, para poder correr un poco, desfogar las energías. ¿Mm? ¿Hay algo más que nos quieras contar, Aliu? No. ¿No? Vale, pues Carmen, tú cuéntanos, ¿qué te apetece contarnos? Que me ha gustado estar con Marta. ¿Te ha gustado estar con Marta? Sí, y mañana cuando haya pabellón, iré con vosotros, porque ya he ido con Marta, porque fui a ti y ella. Y he elegido la grieta para que sea Eulalia. Ah, o sea que tú has dicho al final que fuese Lía la estrella. Vale. ¿Y Sofía? ¿Qué? Y hemos empezado, hemos empezado a ¿a dónde? A... con las colchonetas. ¿Y qué hacéis? Que también que Sofía ha preparado todo de las colchonetas para que iremos. O sea que mientras vosotras vais, Sofía lo prepara todo. No, ¿Cómo entonces? No, mientras nosotros estamos hablando en el círculo con Marta, prepara Sofía todo y después viene aquí. ¿Aquí a la radio? No, después viene a la asamblea y después empezamos a levantarnos y nos vamos a la sala de colchonetas. ¿Y llegamos y nos ponemos a jugar o qué hacemos? Hacemos la contraseña y la contraseña es 1, 2, 3, a jugar. ¡Hola! ¡Qué contraseña más guay! Vale, ¿y de qué más cosillas queremos hablar? ¿Qué nos apetece? ¿Mm? A mí me apetece decir una cosa. ¿Qué cosa te apetece decir? Y luego les damos paso también a Liu y a Sofian, ¿vale? ¿Qué te apetece decir? Me apetece decir que le quiero mucho a Marcos. Yo también te quiero mucho, Carmen. No. Y también le quiero mucho a Sofía. Y a ti, Carmen. Y también le quiero mucho a Faya. Y a ti, Carmen. Y también le quiero mucho a Cata. Ay, menos mal, gracias. Y a todos, y a todo el profe de Agusantina. Oh, muchas gracias, amor. Vale, Sofían, ¿tú nos quieres contar algo más? ¿A ti qué te gusta jugar a los gatitos? ¿Te gustan los animales? Sí. ¿Qué animales te gustan? Cuéntanos. Que viene Marta y Carmen. ¿Eh? ¿A dónde vienen Marta y Carmen? Al taller. ¿Al taller de qué? De conocetas. Vale. Es un taller muy interesante, ya te lo explicarás mejor. Hicimos ir a los Reyes Magos. Yo no me... Espera, ¿que nos hemos ido a los Reyes Magos? ¿Cuándo? Yo no he ido a los Reyes Magos. Yo me he ido. Y que me han salido muchos. te han salido chuches. ¿Ha sido ella que va y Marta? Sí. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y qué es eso? Que es que yo no sé lo que es. ¿Qué es eso? Había mucha gente que estaba y que estaba en el Basaus. Gente abrazada, pero ¿dónde había gente abrazada? Que es que no me entero. Y también, chiquis, por turnos. Y estaban policías y que no pasan cortes. Ah, vale, estaba la calle cortada. Estáis hablando de la cabalgata de Reyes. Sí, vale. Porque espera, ¿Aliu, tú has ido a la cabalgata de Reyes? No. ¿No? Bueno. ¿Te hubiera gustado ir, Aliu? Sí. Pues mira, para el próximo... Un momento, Carmen. Para el próximo año, si quieres, con la gusantina a lo mejor podemos ir. ¿Te apetece? Aliu, ¿has visto la cabalgata en la tele? Buena pregunta, gracias, Carmen. No. Pero yo sé que mira los Reyes Magos. Yo he mirado. Pero espera, que es el turno de Sofía. Los Reyes Magos en la tele. Y mira, ponilo mamá y papá, pero un maldo que no va, pero los hemos de hacer con los dedos. Pero, ¿por qué son tan importantes estos señores, estos Reyes Magos? Es que yo no sé por qué son tan importantes. ¿Alguien me lo puede explicar, porque por favor? Yo. Espera, por turnos. Carmen porque, y luego Sofía. Porque os dejan regalos. ¿Y por qué os dejan regalos? Porque si os portamos bien, nos traen juguetes. Y si os portamos mal, carbón. Que un día me trajeron carbón y juguetes. ¿Las dos cosas? O sea, que te habías portado... Bien y mal al mismo tiempo. No, regular. Regular. Vale. Pero si tú cuidas un montón, Carmen. Y también, no me lo puedo creer. Y también a mi hermano. Ah. Y ya se han acabado las fiestas. Y tenemos que llegar las fiestas hasta... Oye, Sofian, a ver. Pero cuéntanos tú, que tú también nos querías contar algo. ¿Pero tú has visto a los Reyes Magos alguna vez? Sí. Claro, en la cabalgata, vale. ¿Y yo? ¿Qué preguntas hago? ¿Y yo? Y ellos, pero una pregunta, ¿ellos cómo saben cómo os portáis los Reyes Magos? Bien. Yo eso no lo sé, y pero... ¿Cómo saben cómo os portáis? Y habían chicas... Bien, ¿qué? Y estábamos durmiendo y cuando... Y había personas que tenían los amarillos. Y los Reyes Magos y Papá Noel también... Miraron un regalo para mí y un regalo para mi mamá y un regalo para mi papá y un regalo para mi mamá y un regalo para ti, gata. ¿Para mí? ¿Y por qué no me lo has dado? A mí no me ha llegado ningún regalo, ¿eh? Pero yo sí. Sí, seguro. Sí, te regalo. ¿Y qué regalo es? ¿Tú lo has abierto? Sí. ¿Qué es? Era un juguete de bebés. Ah, vale, perdón. Sí, que me están recordando por aquí, por el pinganillo, que tenemos que poner una de las canciones que hemos elegido. A Maule. Vale, ponemos primero a Maule, ¿eh? ¡No! Queremos explicarle a la gente, pero... ¡No! Aliu, ¿quieres decirle a la gente por qué es importante esta canción y por qué la habéis elegido? Vale. ¿No? Carmen y Sofía, ¿por qué elegimos la canción de Amaule? Porque lo cantamos en el pabellón. ¿Lo cantamos en el pabellón, Sofía? Sí. Vale, pues venga, vamos a escucharla, ¿vale? ¿Y qué os parece si antes de escucharla la cantamos nosotras y ya luego ponemos la canción? De maravilla. Bien? Venga. Sí. ¿Cómo era? Pues a ver, para que lo escuchen. Amaule. Quintela, hanga, nalela, soso, Quintela, Anga, Nanela, Cocoyoco. Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Quintela, Quintela, Anga, Nanela, Soso, Quintela, Anga, Nalela, Cocoyoco, Quintela, Anga, Nalela, Soso, Quintela, Anga, Nalela, Cocoyoco. Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Amaule, Quintela, Anga, Nalela, Soso, Quintela, Anga, Nalela, Cocoyoco, Quintela, Anga, Nalela, Soso, Quintela, Anga, Nalela, Cocoyoco, Quintela, Anga, Nalela, Soso, Quintela, Anga, Nalela, Cocoyoco, Quintela, Anga, Nalela, Soso, Quintela, Anga, Nalela, Cocoyoco. Vale, oye, ¿alguien me quiere decir en qué momento empezamos a cantar esta canción? ¡Sí! ¡Yo! A ver, ¿cuándo, Sofian? ¡Amaule! Sí, es una canción preciosa. Ah, sí, gracias. ¿Cuándo la empezamos a cantar, Carmen? ¡Amaule! ¡Amaule! ¡Ahora, eso es! ¡Amaule! ¡Amaule! La pregunta es, ¿la cantamos en algún momento especial de la Gusantina? Pues por ejemplo, sí. ¿La cantamos cuando era el Divergus? ¡No! ¡Sí! ¿En el Divergus la cantamos? Yo creo que no. No. Yo creo que no. ¿Cuándo, Aliu? Ponte en el micro. ¿Cuándo la empezamos a cantar? En la colonia Tabaque. En las colonias salvajes. Buena memoria. Sí. Y creo que además, ¿verdad? La cantamos todas juntas a las familias cuando... ¿No os acordáis que la estuvimos cantando ahí delante de todo el mundo? Sí, sí. ¿Y eso cuándo fue? Yo ya en Navidad. Era Milán. ¿Y cómo se llama esa fiesta que hicimos? ¿Alguien lo sabe? La fiesta del año. La fiesta de fin de año. ¿Y por qué os gusta tanto esta canción? A ver, Sofian, ¿por qué te gusta esta canción? Porque me gusta mucho. Pues claro. Porque pero mi mamá me deja poner la mirada en la tele de un juego. Pues a mí me gusta porque los profes la canción se la inventaron y yo la puse en la tele. Yo la puse en la tele y... También que ya las he cantado porque las puse en la tele. Es que, y además las estuvimos practicando, ¿verdad, Aliu? Aliu, ¿a ti por qué te gusta esta canción? Pero ponte en el micro para que te escuchemos, ¿no? Estoy pensando. Bueno, Aliu está pensando. Mientras tanto, ¿queréis que presentemos la siguiente canción? ¡Sí! ¡Sí! Pero, por favor, necesito que... Casi me estalla la oreja. Necesito que cuando habléis tengamos un poquito de distancia con el micro, ¿vale? Porque si no, cuando hablemos, la gente que está en sus casas deja de oír lo que hablamos, ¿vale? Entonces tenemos que estar a un poquito de distancia del micrófono, ¿vale? Vale. Perfecto. ¿Nos quieres decir cuál es la canción que hemos... la siguiente canción que vamos a poner? Osito Gominola. Vale, oye, Aliu, ¿y por qué te gusta esta canción? ¿Qué te parece, Gominola? ¿Por qué? Porque tu parete Gominola. Oye, ¿os apetece que hagamos como antes y que antes de poner la canción la cantemos osito un poco? Osito Gominola. A ver, venga, osito. A la de tres. Una, dos y tres. Osito Gominola, osito Gominola, osito Gomi, Gomi, Gomi, Gomi, Gominola. Osito Gominola, osito Gomi. Osito Gominola, osito... Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, dulce gomi, gominola. Oleo, gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, dulce gomi, gominola. Oleo. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Bagging, badoli, fiesta, banding, badoli, fiesta, breading, badoli, fiesta, fiesta, pop. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, yo soy tu gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, yo soy tu gomi, gomi, gomi, gomi, gomi. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. En Atapar la Calle, el programa de radio de les niñes de la Gusantina, en Radio Topo 101.8 de FM. Y son las 8 menos 10, más o menos. Más o menos, sí, menos 9, menos 8. Atapar la Calle. Aprox. Vale, vamos a recordar. ¿Alguien sabe qué es el calderete? No. ¿Tú, nadie, Sofía, no lo sabes? ¿Sí? ¿Qué es el calderete? A ver. Vale, ¿y tú, Aliu? ¿Tú sabes lo que es el calderete? ¿A qué te suena cuando te digo la palabra calderete? Y si decimos calderete, calderete, ¿qué crees que puede ser, Aliu? Da agua para... A ti, Carmen, ¿a qué te suena la palabra calderete? ¿Qué podría ser? Da aplausos. ¿Dar aplausos? ¡Ay, sí, casi! Pues el calderete es el equipo de fútbol de la Gusantina, que, ¿qué?, por cierto, este sábado los alevines, que son los más pequeños, juegan a las 9 contra Luis de Azúa en el Tenerías. Y los infantiles, que son el grupo de las más mayores, juegan a las 11:30 contra el equipo Bedruna. Así que mucha suerte, calderete. ¿Le queréis mandar suerte al calderete? ¡Sí! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¿Pero mucha qué? Suerte. ¡Hola, muchos Dios! ¡Muchos besitos y corazones! ¡Eso! ¡Muchos besitos y corazones! ¡Y un abracito! ¡Y un abracito! ¡Sí! Vale, todavía nos queda un ratito. Entonces, nos apetece contarle algo más a la gente que nos está escuchando. Por ejemplo... ¡Puto de la calle! ¿Qué es lo que, Carmen, qué es lo que más te gusta de la Gusantina? La gente ya se está escuchando por toda la calle. Sí, prácticamente. Nos está escuchando, sí, todo el mundo, Carmen. Casi todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque somos muy famosas, ¿no? Es que este programa es súper famoso. ¿Y las personas que están en casa? Las personas que están en casa, claro que sí. ¿Yo pueden oír por la ventana si a nadie? Por la ventana, más bien por la radio, por la ventana nos escuchan cuando vamos cantando en el tren de parejas. Que sí, nos escucha todo el barrio de la Madalena. ¿Pero qué? Oye, ¿qué? Espera, Sofian, una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de la Gusantina? Venga, cuéntanos. La cocina. La cocina. ¿Y qué haces en la cocina? ¿Qué cocinas tú? Peces con tomate. Y un zumo. ¿Y un zumo de qué? De naranja y zumo de pesa y de limón y que está seco. Wow, muchas gracias. A mí no me he preguntado. Vale, Carmen. Pues vale. ¿Qué es lo que más te gusta de la gusantina? Cuéntanos. La cocina. ¿Hola? Pintado. ¿Y qué pintas? También los juguetes. Uh-huh. De que me puede pintar un corazón muy grande. A ti te gusta pintar corazones grandes. Sí. Y ya. Y que. Y un arcoíris súper grande. Y también corazones y globos. ¿Cuántas cosas, Carmen? Oye, Aliu, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de la gusantina? Pero acércate al micro para que te escuchemos. Me gusta a mí espera, todo. Que es el turno de Aliu, amor. Me gusta todo espera, de la gusantina. Aliu, venga. ¿Me gusta todo? ¿Todo? ¿Pero qué es todo? A ver, vamos, no sé. ¿Todo de la gusantina? ¿Todo de la gusantina? Sí. ¿Todo, todo, todo? Sí. Bueno, pues estupendo. ¿Y hay algo que no te guste? No. Bueno. Pues fenomenal. Vale, como nos queda un ratito, ¿os acordáis que hemos pensado mandarle un mensaje especial a personas importantes para nosotras que nos estén escuchando? Sí. Vale, pues vamos a empezar con Sofian. Sofian, ¿a quién le quieres mandar un mensaje especial? A mi caleta. Porque mi caleta use un mi lápido y use y tiene dos bolas pequeñitos. ¿Y alguien más? Yo. Yo. ¿No le quieres enviar un saludo a nadie más? A mamá, a papá. A mamá, a mi mamá y a mi bebé. ¿Quién es tu bebé? ¿Tienes un bebé? Sí. Y que se llama Nock. Vale, es tu hermana. Pero... Vale, espera, Carmen. ¿Has terminado, Sofía? ¿Sí? ¿Seguro? Vale, Carmen, ¿tú a quién le quieres mandar un mensaje especial? A toda mi familia. ¿Y quiénes son todas tus familias? Cuéntanos. Mi papá, mi hermana mayor, mi abuela, mi hermano, mi papá y mi mamá. ¿Y qué les quieres decir? Mandar un mensaje. ¿Pero qué mensaje? Un mensaje. Un mensaje. Que hemos hecho todo esto y vendríamos a las 8. Perfecto, Carmen. Qué bien. ¿Pero qué? Aliu. Hola, yo. ¿Tú a quién le quieres mandar un mensaje especial? A mi hermana, a mi madre. ¿A quién más? ¿O a nadie más? A mi padre. ¿Y alguien más? ¿A tu abuela? ¿A tu abuelo? ¿A ti? ¿Pero yo no tengo abuelo? ¿Y qué les quieres decir, Aliu? ¿Les quieres decir algo? Es que yo no tengo abuelo. Por eso lo tiene que decir el Carmen. ¿Y qué te gustaría decirles, Carmen? Que a mi abuela, a mi madre le quiero. ¿Que la quieres? Sí, a mi hermana. Que me olvidó. Vale. ¿Alguien más quiere mandar un mensaje? ¡Yo! ¿A alguien? Otra vez. ¿Otra vez? Sofía, venga, pues venga, dale, que tenemos un par de minutos. Venga. Mi bebé. Un minuto, venga. Que mi bebé quiere lo mismo de la todo lo mismo. Genial, entonces igual nos vamos despidiendo, ¿no? ¿Tú, alguien más quiere mandar un mensaje? Y también mi mamá también me deja ver la tele. Vale, muchas gracias, Sofía. Y yo pues, también le quiero mandar un mensaje a todas las niñas y los niños de la gusantina. Un besito y un abrazo muy muy fuerte para todas. Vale, y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 7:30. Adiós. Y seguimos en Radio Topo 101.8 de FM. Adiós. ¡Hasta juego! Adiós. ¡Hasta juego! Son nene, nena. Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz de princesita rosada.